con nuestro compañero y colega Hernán Mundo, periodista de Radio Nacional Buenos Aires, en vivo desde Casa Rosada. Hernán, muchísimas gracias por tu tiempo para con nosotros. Buen día. Silvia, Virginia, el gusto de saludarlas y saludar a la Audiencia Nacional en Bahía Blanca. Nosotros trabajando aquí en Casa de Gobierno desde bien temprano, con una visual privilegiada desde la sala de periodistas de esta casa, divisando lo que está pasando en el sector de la planta baja, en el patio interno que ha sido dispuesto en el ingreso de Balcarce 50, uno de los ingresos habituales a Casa de Gobierno, para la entrada masiva de la gran cantidad de seguidores, de la multitudinaria presencia de gente que está llegando desde la propia ciudad de Buenos Aires, desde el conurbano, también desde sectores de la provincia de Buenos Aires y del resto de las provincias argentinas, a saludar, a dar el último adiós a Diego Armando Maradona. Una fisonomía, una escenografía de Casa de Gobierno totalmente distinta a la que tenemos en la habitualidad, a uno que le toca estar como acreditado de Nacional en Casa de Gobierno. Ya cuando uno ingresa por Esplanada se encuentra con paños negros que han sido colocados sobre las rejas, sobre el sendero que nos lleva hasta el primer piso donde estamos ubicados, y ese es el panorama en el marco también, por supuesto, del vuelo que ha sido decretado por el presidente Alberto Fernández, que comenzó ayer, que sigue hoy y que va a terminar mañana. Ceremonia velatoria que se extiende hasta la hora 16, pero no habría que descartar que pueda extenderse algún rato más, más allá, por supuesto, de el respeto que hay al pedido de la familia de que sea una ceremonia relativamente corta, teniendo en cuenta lo que es la magnitud de lo que genera Diego Armando Maradona, y que es probable que haya gente que no pueda acceder a Casa de Gobierno, teniendo en cuenta que hay un tope horario y que seguramente la cantidad de gente va a ser muy importante. Decían 7 cuadras de cola, ¿esto sigue siendo así para ingresar? Sí, sigue siendo así a lo largo de un sector de la Plaza de Mayo, o sea, de calle Hipólito Yrigoyen, y luego también por la Avenida de Mayo, prácticamente hasta la 9 de julio, hasta la Avenida 9 de julio, hay gente haciendo fila para llegar hasta la plaza de, hasta la propia Casa de Gobierno, hasta el ingreso de la calle Balcarce 50, y poder entrar entonces a este lugar en donde se está desarrollando la ceremonia de el último adiós. El fluido es, de gente es bastante, es constante y tiene más ritmo que temprano en la mañana, en donde la gente tuvo algún encontronazo con la policía, hubo algunos roces, alguna situación en donde incluso la policía de la ciudad tuvo que accionar el famoso gas pimienta, llamado gas pimienta, para dispersar a algunas personas, sobre todo aquellos que querían adelantarse, que querían pasar por delante de otras personas y llegar más rápido al ingreso de Casa de Gobierno. Hasta donde sabemos, por ahora en el exterior las cosas han recobrado cierta normalidad dentro de un contexto complejo, ¿no? En el contexto de la pandemia, que hace también que se pida por todos los medios que la gente se cuide, que la gente mantenga el uso de barbija, de barbijo, que no se lo quite al ingresar a Casa de Gobierno, que es un sector más cerrado, y que sobre todas las cosas, y eso es mucho más difícil aún, que se distancie, que no esté tan agolpada, para evitar una situación mayor de contacto. Bastante complejo lograr eso, pero eso es lo que están pidiendo las autoridades. Hay postas sanitarias que están ubicadas a lo largo de la Avenida de Mayo, y también puestos de AISA, de la empresa de agua, que está distribuyendo agua para acudir a aquellos que lo necesiten. Hernán, más allá de que en principio, antes de la apertura al público, fue el horario especial para los más allegados o para las visitas especiales, ¿hay algún otro acceso más directo donde aquellos que no pudieron ir temprano siguen concurriendo, o solamente es público en general lo que ustedes están viendo? Público en general, pero han llegado algunas personalidades. Recién llegó el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lamens, visiblemente emocionado, se acercó a la familia, lo que podemos nosotros observar desde aquí, desde aquí arriba, desde la sala, y van a ir llegando, y de hecho hay posibilidades también de que, de acuerdo a lo anunciado, en este lapso de la mañana el propio presidente Alberto Fernández esté saludando a la familia, lo mismo hará el jefe de gabinete Santiago Cafiero, y habría que, es probable que lleguen otras figuras, no en principio pautada visita de mandatarios de otros países, no ha dado mucho el tiempo, hay que decirlo, claro, para que lo puedan hacer, teniendo en cuenta este tope horario de las 16. Incluso está pasando eso con periodistas extranjeros, que esperábamos en más número, claro, y que no han llegado, teniendo en cuenta que es poco el tiempo y que recién ayer por la noche la Dirección de Migraciones del Ministerio de Interior, la apertura de fronteras para aquel que quisiera venir, por supuesto, para una cobertura periodística. Hernán, ¿la familia sigue estando allí? Sí, la familia sigue estando. Hay momentos en donde Claudia Villafañe va hacia el interior, hacia pueblos originarios, porque es en el Salón de Pueblos Originarios donde durante la madrugada se hizo la ceremonia familiar, o sea, la ceremonia privada, con el cajón cerrado. Perdón, con el cajón abierto, el cajón cerrado está ahora. En ese momento de la madrugada fue donde se recibió a las visitas del mundo futbolístico, a Claudio Chiquitapia, a Marcelo Tinelli, a campeones del mundo de 1986, a Juan Barbas de la selección, campeón mundial juvenil del 79. Pero la familia se mantiene. Y de hecho, lo que hemos podido divisar desde aquí arriba es contacto visual, por decirlo de alguna manera, y saludos y agradecimiento por parte de Claudia Villafañe a cada uno de los seguidores que llegan y que arroja una flor, arroja una camiseta, se persigna y da alguna muestra de afecto a Diego Maradona. Vimos a Dalma, vimos a Yanina, hijas de Maradona. Hubo alguna situación conflictiva temprana en la madrugada con el impedimento para que ingresara Rocío Oliva, una de las últimas parejas de Diego Maradona, esto a partir de una situación de conflicto a nivel familiar, ya por todos conocida, que ha generado en principio que sea la propia Claudia Villafañe quien haya decidido que Rocío Oliva no ingresara a darle el último adiós a Diego Maradona. Esperemos que estas situaciones se zanjen para que todo se desarrolle con cierta normalidad. Hernán, ahora no está entonces, el cajón, no, lo que estamos viendo, no está en el Salón de Pueblos Originarios, ¿o no? El Salón de Pueblos Originarios fue a la madrugada. Esto es en un salón, un patio interno que está más próximo al ingreso de calle Balcarce 50, se dispuso en un lugar, si se quiere, algo más abierto, no es en un salón completamente cerrado, y obviamente Pueblos Originarios fue una ceremonia más bien íntima, pequeña. Ahora sí, por supuesto, está parte de la familia en un sector de este patio, y del otro lado es por donde ingresa el público, ingresa y sale rápidamente para darle paso a más personas en su ingreso al último día. Hernán, dada tu experiencia, ya que hace varios años que estás realizando precisamente excelentes coberturas, ¿en qué otra ocasión pudiste ver un movimiento como este? A ver, estoy haciendo memoria. Con el fallecimiento de Néstor. Me ha tocado cubrir ceremonias velatorias de personalidades importantes, el caso de Néstor Kirchner, de Raúl Alfonsín, hablamos de presidentes, expresidentes multitudinarias, por cierto, esas son las que recuerdo de mayor magnitud en cuanto a presencia de público. Después hay otras que de repente fueron algo menores que estas en cuanto a movimiento en las calles, pero sí también muy sentidas, como fueron, por ejemplo, de la muerte de Mercedes Sosa, la muerte de Sandro, la muerte de Cacho Castaña, y también recuerdo la de Gustavo Cerati aquí en el ámbito de la legislatura de la ciudad con una gran cantidad de personas. Pero yo diría que en el caso de esta muerte, la de Diego Maradona, está en la misma línea, en ese top 3 con las de Raúl Alfonsín y Néstor Kirchner. Si uno trae a la imagen, trae a la retina recuerdo de tanta movilización popular y de tanto sentir a la hora de, bueno, generar este movimiento, y sumémosle una situación de pandemia, ¿no? Que hace que mucha gente, yo veía hace un ratito gente muy mayor, gente con dificultades físicas incluso para movilizarse, con muletas, gente con bastón que se acercaba, y que probablemente sean personas que durante 7 u 8 meses no hayan salido demasiado de sus casas, muy probablemente, que hoy decidieron hacerlo, que hoy decidieron traer una flor, traer una camiseta y decir, bueno, hoy hay que ir, y están aquí. Hernán, excelente tarea, como siempre, aprovechamos a decírtelo, siempre te escuchamos desde aquí y sabemos de tu calidad laboral, por supuesto, no hemos tenido demasiado contacto así en lo personal, pero te escuchamos todos los días y excelente, por supuesto, lo que haces habitualmente y lo que estás haciendo hoy para nosotros. Agradecido por el cariño, por el afecto y, por supuesto, cuando ustedes lo dispongan, estamos comunicados de aquí. Un abrazo para ustedes y para la audiencia nacional en Bahía Blanca. Abrazo, gracias, Hernán. Era Hernán Mundo, periodista de Radio Nacional, colega en vivo desde Casa Rosada. Bueno, ahí hizo un raconto minucioso a propósito de cómo fue la situación, cómo sigue siendo la situación allí en Casa Rosada, con la despedida de Diego Armando Maradona. En horas de la madrugada se realizó esta ceremonia para los más íntimos, para la familia y para algunos invitados especiales en el Salón de Pueblos Originarios.